Ya está, boludo. Abro esto ya. Listo. Dale. A ver quién caga primero la previa, dale. Espero no ser yo. Yo con el micrófono primero. La concha de su hermana. Ah, difícil, ¿eh? Ah, se repeinar el micrófono, bro. Listo. Ya está, me enojé. Vamos. Muy buenos días, gente. Estamos en la previa de la Copa Regional. Estamos en los octavos de final, señores. Empieza la Copa. Empieza la verdadera Copa a partir de ahora. Y creo que mis compañeros acá presentes no me van a dejar mentir cuando digo esto. ¿Cómo le va, señor Modes Cariote, el falso Mod? ¿Cómo le va? Y dale con decirme falso, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Eso es feliz de estar acá compartiendo este momento, o sea, esta cumbre de gente que sabe ver el juego, que sabe analizarlo. ¿Sí? Y bueno, nada, acá vamos a ver qué pasa. O sea, la Copa empieza ahora, para algunos ya se terminó otra vez. Y bueno, vamos a ver quién llega más lejos. Perfecto. Señor Matías, alias San Lorenzo 21, feliz seguramente esta semana. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, gente? Buen día para todos. Radio Taxi. ¿Se fue? Estoy. Ah, que le salió un viaje. Yo estoy acá, lo que pasa es que me están discriminando porque tengo un micrófono obsoleto. Bueno, como sí, el equipo, yo te dije. Como el equipo de Tucumán. Lame el monitor. Bueno, pero no estamos los tres solamente. Tenemos un nuevo integrante acá. ¿Por qué se me escucha el fondo? A ver. No, porque me parece que Juan tiene los parlantes puestos muy fuerte. Sí. Se escucha todo de fondo en el parlante del señor Deportivo Amalia. ¿Cómo le va, Martín? Todo bien. ¿Quién manda? ¿Qué es esto? Nos están enviando mensajes acá en la página. Son un desastre, por Dios. Impresentable. Y tienen algo de razón, digo. Hay mucha gente online opinando. Sí, ponen imágenes que no entiendo tampoco, pero eso es cosa de ellos. Saquen a Chomps, sí, sáquenlo, yo también. Estoy con ustedes, chicos. Bueno, empecemos de una vez con esto. Estamos para hablar de los octavos de final, la Copa empieza, la Copa terminó para 8 equipos. Pero bueno, hoy ustedes van a opinar. Ustedes van a opinar y vamos a comenzar con la llave A, que la involucra a la provincia de Chaco contra Jujuy. Jujuy. Date cuenta de lo que digo. Jujuy. Rivalísimo. A ver, comencemos con su palabra entonces, señor DT, si se puede decir DT de Chaco. Señor San Lorenzo. Bueno, empieza diezmado igual la categoría que nos tocó. En la A nos han presentado equipo. En la B todavía lo estamos esperando ahí. A ver si lo logramos que se juegue. Los tres partidos que nos quedan van a ser tres partidos bastante duros. Los enfrentamos en la primera ronda. Se están organizando todavía, pero pueden llegar a dar la sorpresa, así que no me confío para nada. Bueno, un poquito miedoso el punto de vista, sí, pero es válido. Hay olor a caca que viene. Señor de Santa Fe, ¿qué opina usted? Que están cagados. duras declaraciones. Están cagados. O sea, ¿están un punto arriba? ¿Están un punto arriba? Durísimo. Pero empiezan arriba. Sí, arrancamos arriba, un punto arriba. Qué bueno. Más cagado todavía están entonces. Estoy viendo esos equipos ahí, el categoría D, no sé. Qué frío que tiene Chaco. Qué frío que tiene. Hola, hola. Bueno, déjalo que opine, dale. Opine con lo que quiera Deportivo Amalia, presente con nosotros. ¿Qué dice de esta serie de Chaco Jujuy? Con Eldar sale campeón Jujuy. Campeón Jujuy. Con Eldar ahí al frente, como DT. ¿Por qué ponen esa gente ahí atrás? Mirá vos. O este muchacho no siguió la regional, o no sé. ¿Cómo será? No, a ver. Formoso campeón. Digamos, Chaco viene como el mejor perfilado, ganando todos los partidos, sacando 9 puntos de 9. Comienza un punto arriba en categoría A. No sé, para mí Jujuy la tiene complicadísima. Te la firmo, ya formoso campeón. A mí me parece que los van a pasear. Que me perdone la gente de Jujuy, pero los van a pasear. No tenemos chance. No tiene chance. Eso es un DT, carajo. Eso es un DT. Eso es falsa modestia. Falsa modestia o exceso de cagazo. Una de dos. Y bueno, vamos por la segunda. El categoría A tiene miedo de jugar encima. Ya ganó y tiene miedo. A ver, a ver si solo se pasa. Que haga la gran Lega y el Turco juntos. Claro, más o menos. Bueno, vamos a iniciar, ya que estamos, lo que sería el pro de acá, lo vamos a hacer interno. Habíamos empezado con el señor Matías acá. ¿Qué resultado le pone a esta serie? 5-0. O sea, pasó de cagón a exitista. No, a favor de Jujuy, ¿eh? Está, pero no, si ya están en uno arriba. Cero, ya está. Están uno arriba, ya. ¿Cómo puede salir 5-0 si van 1-0 arriba? Sí, y porque pierden también ese. La duda. Ya te dije, la... Bueno, la señor se pasa solo. Gonzalo. 4-1. ¿Para? Chaco. Bien. Señor Martín. Y bueno, 3-2 para Jujuy. Se pasan por pedo el otro. A la mierda. Che, debes algo, tierra, para. ¿Debes algo en Jujuy por las dudas? Sí, novia de ahí. No. Después me parecía acá. Raro esto, ¿eh? Después me matan acá por eso. ¿Sabes qué? Lo dejamos ahí. Sí, no. Vamos no a tirar el pronóstico acá. Chaco 4, Jujuy 0. Que me perdone la gente de Jujuy, es lo que pienso. ¿Qué va a hacer? Vamos directamente a la serie B, que involucra a Neuquén, el octavo, y a Ciudad de Buenos Aires, el noveno. Veamos. Señor Escariote. Me va a pasar a buscar la serie, la puta madre. A ver. 3-2 para Neuquén. Así a los bifes. A los bifes directos, 3-2 Neuquén. Sí, sin vuelta. Los porteños tienen tanto frío como los de Provincia de Buenos Aires, así que pierden seguro. Está bien. Señor Martín. Lo mismo que nadie banca a cargo. Señor Matías. Ciudad, 4-1. ¡Epa! Ah, bueno. Ciudad 4-1, bien. Este pibe no debe tiene ser porque está ahí, por eso hay que entender. Bueno, vamos directamente a la serie C, Formosa Mendoza. Y acá los quiero ver. Señor Martín, vamos a empezar con usted. Formosa gana 4-1. Señor Matías. 3-2 Formosa. Señor Iscariote. 3-2 Mendoza. Divididas las cuestiones acá, ¿eh? Ah, perdón, no había dicho de Neuquén Ciudad. Me juego por un 2-2. Pasa por goles Neuquén. Y acá en Formosa Mendoza no está Arjón, así que pierde Formosa. Se le acabó la suerte. 2-1 Mendoza. A ver, la serie D, La Pampa Entre Ríos. A ver. Señor San Lorenzo 21. Que llave, papi. Bien, ¿se durmió? Sí. ¿Escuchas? No. No, seguramente este señor está esperando que alguna provincia le pague para dar su veredicto, cosa que no lo vamos a hacer. Así que. Estoy hablando, ¿me escuchan? No, no. Hola. Estás hablando, ahí te escucho, pero. Era la gran puta, hace 2 horas que le estoy hablando al micrófono este de mierda. Hablale al micrófono, hablale, besalo, acariciarlo, quererlo, tenerlo. Le hablo y dice lo que quiere el conchudo. 7 veces dije 2-2 y no salió nunca. No. Ahora salió. 2-2. ¿Y por diferencia de goles? ¿Y qué? ¿Quedan afuera los dos? No, quedan afuera los dos. Entre Ríos por diferencia de goles. Bien. Hace medio gol más. Medio gol. Con estas opiniones creo que no llegamos a ningún lado hoy. Señor Falso Mod. Tres a uno La Pampa. Bien. Señor Deportivo Amalia. Paso en este partido nomás. No. ¿Cómo es esto? ¿Qué es eso de paso? Paso. Oh. Es joda. Esto es joda. Sí, no, sí, es serio. Me parece que el muchacho no entendió, la tónica, sí, ¿no?, de esta previa. Acá se la juega por alguien. Claro, debe tener hueso en las dos provincias. Bueno, a ver. Encima me escucho de fondo. Retorno, le dicen. Va a ganar La Pampa 3-1. Esto nos hace saltar a la Serie E, que la van a jugar Salta San Luis. De nuevo, la revancha sería. Comencemos con usted, señor Iscariote. ¿Y cómo salieron en el primer partido? Jugaron. Supongo la última ganó fecha, Salta. Ganó Salta 2-1, si no me equivoco. Y creo que se repite el mismo equipo, creo. Va a ganar Salta 3-1. 3-1 Salta. Bien. Señor Martín. No, 3-1 también Salta, ¿no? Señor San Lorenzo. Para mí paliza de Salta, 5-0. Epa. Epa. Sí, juega el segundo mejor de la regional hasta ahora contra el último, anteúltimo. Bueno, está bien, ¿no? Opiniones son opiniones. Para mí gana Salta 2-1. Se repite el mismo resultado, me parece. Son los mismos equipos. Me parece que se va a repetir la historia. Esto nos hace ir a la zona, a la Serie F, perdón. San Juan Catamarca. Y acá quiero escuchar porque no hay precedentes, no hay nada. Llegan casi iguales. A ver, señor San Lorenzo. Solamente aclarar antes de porque me parece que Catamarca va a ganar tranquilo. San Juan es el único equipo que pasó a octavos de final sin ganar ningún partido, porque los dos que tiene los tiene por voto, porque Jujuy no presentó en la primera fecha, porque La Rioja y cuando jugaron con nosotros perdieron, por lo cual pasaron sin ganar. Le vamos con Catamarca 5-0. Otro 5-0, está afilado. ¿Cómo le gusta? ¿No? Le gusta el 5 sí. Le gusta el 5, 5 sí. Cantate el 5, sí, a ver. Lo canto con este micrófono, seguro que no. Bueno. Deportivo Amalia, ¿qué opina? Catamarca gana 4-1. 4-1. ¿Y el falso mod presente acá? Coincido, 4-1 gana Catamarca. Bien. Yo voy a ser más bueno y voy a dar un 3-1 para Catamarca. A ver, zona Serie G. Misiones y Santa Fe. Qué raro es verlo a Santa Fe con un 14. Eso era propio de otra provincia antes, pero bueno. Y bueno, se hace lo que se puede. ¿Qué me dice? A ver, usted como la voz oficial de Santa Fe, señor, desde el bosque, ¿qué opina? Y acá vamos a renegar, pero vamos a terminar pasando un 2-1. 2-1 para Santa Fe. Acordate que empezás un punto abajo en la C, ¿no? Ah, no, a ver. ¿Por qué? Si está Lega. Ah, sí, un punto abajo, bueno. No, pero ahí está Tato, ahí está. Del otro lado, así que para mí están 0-0 en ese punto. Bueno, pero aparte ese es un detalle también. El amigo Santu me mandó a boludear a Colombia para no cruzarme acá. O sea, eso es de cagón lo que hizo. Tengo ya que decirlo. Ya no tengo que decirlo. O sea, este mundialito para... Es de cagón lo que hizo. Pero le vamos a ganar igual, 2 a 1. 2 a 1, bien. No resiste justificativo esto. Señor Deportivo Maria. 3 a 2 ganas entonces. Te ha puesto presión del otro lado. Yo sé que te ha puesto presión el modo acá, pero no importa. No, yo no presiono a nadie. Vos no haces nada. No, una vez que te hacen laburar, hijo de puta, ya estás. Bueno. Hago lo que puedo. ¿Eh? Me están escribiendo por chat acá que llegues. ¿Quién, Lega? ¿El turco? ¿Quién? No sé, un tal Gonzalo Iván. Sí, a ver, yo no estoy escribiendo nada porque si me arrimo a la computadora el micrófono hace descarga. Entonces estoy a un metro de la computadora, que es lo que me da el cable. ¿Eh? O sea, acá si sos dice, cagón, hacete cargo. Acá dicen, te fuiste. Ah, están pidiendo una cerveza. Bueno, ya que pido una cerveza le voy a dar con todo gusto, señor San Lorenzo. Pero antes, ¿me opina sobre este cruce? Yo creo que se termina la mentira de esta regional. Misiones 2 a 1. ¿Cuál sería la mentira? Santa Fe, claramente. Santa Fe entró por la ventana. Totalmente. Sí, como entró Formosa, como entró Formosa el año pasado. La temporada pasada. Aparte, pará, quiero aclarar que el mejor Formosa jugador entró igual. No está en cancha. ¿El turco? Aclarar eso nomás. ¿El turco? No, uno que se fue a pasear a Colombia. Que iba a conocerlo a Carlos Vives. Flor de puto. Exactamente. Exacto. El único que podía. Mejor terminemos rápido porque en la Serie H está Santa Cruz, el peor primero, contra Provincia de Buenos Aires, el sexto contra el 11. Voy a empezar con usted, señor Martín, Deportivo Amalia. Gana Provincia 3-1. Perdón que interrumpa, Choms, ¿cómo sale Santa Fe y Misiones para vos? Porque no te escuché. Sí, está bien, tiene razón. No había dicho nada. Qué difícil va a estar eso. Viendo estos equipos, me parece que empatan 1-1. Y me parece que por goles, por un gol, me atrevo a decir que pasa Misiones. Quizás le deban esto al señor que juega en su categoría C, dando 3 goles a favor al otro equipo. A tenerlo en cuenta, ¿eh? Te iba a preguntar puntualmente por ese partido. No, ya está, ya. Ya dije lo que tenía que decir. Gana su partido. Te lo firmo ya. Pero pierde en el escritorio. Bueno, pero gana el partido, no importa. Claro, voy a ganar 5-0 y voy a perder 3-0 en cancha, ¿no? Bueno. Bueno, que gane, que haga lo que quiere. Me van a denunciar por esto, no importa. Santa Cruz Provincia, a ver, señor Cariote, ya que está hablando. Yo sé que te cuesta expresarte en este momento, pero... Claro, duelo de patagónicos contra pingüinos. Es jodido. No es fácil. Ah, los pingüinos están en Rosario, perdóname que te diga. Esos son otros. Los pingüinos verdes están de la General Paz para afuera. ¿Te gustó más? Sí, me encantó. Ahí fui claro. Listo. Y pasa Santa Cruz, gana 2-1. Bueno... Me queda su opinión, señor San Lorenzo, Arias Toto Correa y no sé qué más. Vamos por el mismo resultado que el amigo, sí, 2-1 y Plaza Santa Cruz. Acá también está complicado. Y juega el viejo en la B, perdóname. Sí, pero el viejo tiene el equipo hecho mierda, ¿cómo va a jugar en la B? Pero por eso saca un punto por el viejo. Y lo pierde. No sé, a mí me parece, y es muy raro verlo en la E, a sí. Sergio, ¿eh? Esto es rarísimo. Va a ganar Santa Cruz 3-2. Así de sencillo. Claro, conciso y contundente. Bueno, hemos estrenado el sistema Pro de hoy, que después lo vamos a poner ahí más detallado.